era una noche tormentosa. Ahí estábamos los dos, como pétalos de rosa, solo hablando de amor. La fiesta estaba terminando, nadie bailaba más, solo queríamos nosotros ese momento eternizar. Y la noche lloraba emocionada hasta que el sol de madrugada obligó a decir adiós. Nuestro amor triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Lo mejor de lo mejor, en los 70. Yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti. Fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir, pero todo pasó, tu amor murió, pero todo pasó, tu amor murió. Yo no sé por qué esta melodía me hace recordar y volver a soñar. Un viejo violín que se escuchaba con sus notas destempladas nos llenaba de emoción. Una plaza con muchas palomas, a tus manos iban todas arrulladas por tu voz. No sé por qué esta melodía hace

Lo mejor de lo mejor en los 70. Nadie más que tú sabrá quererme. Nadie más que tú, ni como tú, sabrá entenderme. Nadie igual que tú podrá sentirme. Y por eso sé que yo sin ti podré morirme. El amor. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente, que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche sigas soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, daría mi vida por abrazarte otra vez. Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, no sé qué haría si tú quisieras volver. Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar. Y pienso ahora que jamás debí marchar. Olvídate de aquel ayer, volvamos a empezar. Esta es Radio Acupé, la mejor música de los 70. Fuiste la mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación anochecer la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada, y adiós. Me enseñaste

como yo.